bajo una luna que hace de palio, llueven pétalos del cielo con aromas de primavera. Son las estrellas iluminando la noche. Finaliza una larga espera. Se alza el velo y se abren las puertas de tu improvisado templo. Silencio. Suena una campana. Una banda que hace sus sones cuando el reloj marca las 11. Bajo el azul del terciopelo aparece nuestra madre, María Santísima de los Dolores. Y se rompe el silencio con aplausos cargados de emoción. Y al grito de ¡Viva María Santísima de los Dolores! Sus costaleros la alzan. Sale al encuentro de su hijo crucificado y muerto en la cruz. La pasión de madre se desborda. Y ella, con su dolor latente, deja escapar una sonrisa para su hijo doliente. Hasta la torre con mantilla de plata se asoma a los varales para verle la cara.